La la la la la. Wow. Iniciálogo, check. Mami, yo estoy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Mami, yo estoy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Mira, estoy de tour con una rubia viajando hacia el sur. Cabeza en alto, sonriendo, comparto mi luz. Cambió mi fe, mi fuerza, mi paz, mi actitud. No hay días grises cuando me sobras tú. Uy, y es que el tiempo todo lo cura. Me gusta abrazarte, ver tus ojos de aceituna. Somos una metáfora, el sol, la luna. A veces soy un niño, a veces don Fortuna. Y veme aquí, escribiendo y componiendo. Agradecido si mi madre está sonriendo. Aquí dentro está soleado, mi chica se está riendo. Trato de sonreír, aunque afuera esté lloviendo. Y vamos despacio, sabes como lo decías. Con menos miedos, menos mañanas frías. Con menos dudas, solo tu compañía. Si hace días me lo decías, juro que no te creí. Mami, yo estoy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Mami, yo estoy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Otra vez de hotel a hotel, mami, justo como decías. Y es malo quererme más a mí, no siento la culpa fue mía. Desde este avión es imposible que arruines mi día. Podrás joderme todo, pero nunca mi alegría. Me ves de lado a lado y quieres volver. Vistiendo caro en esa foto que miraste en la red. Pero desde que no estás, todo ha salido tan bien. Que otro ocupó tu lugar y esa también ya se fue. Ja. Despierto solo como siempre emocionado. Con más dinero y menos penas porque no estás a mi lado. Mamá tu guapa con ropa que le he comprado. Y esa profe que me odiaba me escuchó y se enamorado. Estoy a 2 horas al sur de ti, guapa. Por si acaso te interesa un rato de líneas y latas. Fue un placer volver a ver cómo es que te empapas. Tiende la cama y vete, te quiero mucho. Mami, yo estoy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Mami, yo estoy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Yo siento, no sé si es una cuestión de vocación o es un proceso de evolución que va uno sufriendo, pero yo tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía. Todo es por ti, guapa. Todo es por ti, guapa. ¿Sabes? Todo es por ti, guapa. Todo es por ti, guapa. Mami, todo es por ti, guapa. ¿Sabes? Todo es por ti, guapa. Mami, yo soy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Mami, yo soy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperan por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Escúchalo para todos esos que viven para contarlo. Es la anestesia, familia. La misma de siempre. Anestesia no caduca nunca. Es el señor Gordofón. Es DJ Zen. Es BSN Beats. Es el link del mundo loco, familia. Y su servidor, los Clothes del Black. Yo soy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperas por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Mami, yo estoy donde nadie creyó. Desde el 07 ya lo decía yo. Me esperas por tu mex de gira con Carlos. Saludos pa' mis ex, vivo pa' contarlo. Oh. Yeah.